Prim! Amalaya, yo tuviera la suerte del gavilán que se lleva de un bolito lo que no le quiere dar. Yo tuviera la suerte que tiene el gallo, que pega la media vuelta y ahí nomás monta a caballo. La suerte que tiene el sur y yo la quisiera gozar, tener seis o tener siete, ni aunque tenga que volar. Chacarera, chacarera, pa' bailar la noche entera. El diablo se lleve juntas a la vieja cuentera. Según. Amalaya, yo tuviera la virtud del caburé, que lo rodean los bichitos y él elige pa' comer. Yo tuviera la virtud del gualacate, cavaría un agujerito y llegaría hasta tu carne. La virtud del ampalagua la quisiera para mí, pa' mirarte con fijeza y que no te me hagas cama. Chacarera, chacarera, pa' bailar la noche entera. El diablo se lleve juntas a la vieja cuentera.